Amigos, el espectáculo llegó a su fin, pero por siempre quedará en nuestros corazones el recuerdo de Zilda, ese ángel que acompaña día a día a aquellos que no jugamos por una idea. Agradecemos la colaboración en este sueño hecho realidad de Hernán Rodríguez, vocalista del grupo Sombra, Claudio Escobar, cantante de Malacate, Fernando Barbosa, vocalista de Trueno, Daniel Lezica, Corcho, cantante de Los Quimbayas, José Luis Salinas, líder del grupo Ternura, y Gustavo Contreras, cantante de Zona Límite. A todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos volveremos a ver. Y no se olviden que Zilda aún está entre nosotros.